otra vez. ¿Hay entrada más gratis? El ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Sabes que soy el ganador. Sabes que soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Soy el ganador. Yo soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador. Otra vez. Lo lindo que soy, a mí me llaman el ganador.